así comienza mi historia. That's right, that's right. Cuando estaba en secundaria, era niño, escribí mi letra. En mi idioma se hizo mi rolita. Na na na na. 2011 track pertama gua tulis. 2011 hasta ora still exist. Begitu banyak lika-liku berlalu, iringi kisah kertas pena beradu. Masih ku tuliskan segala keresahan dalam barisan sajak. Isi hatiku tuangkan como la primera vez cuando todo empezó. 2011, Yorita Meretacho. Bermula dari 2009, lagu bawaan viral bikin ku ketagihan. Lalu perlahan ku belajar sendiri. Ku tulis track pertama bermodalkan lagu ini. Así comienza mi historia. That's right, that's right. Cuando estaba en secundaria, era niño, escribí mi letra. That's right. En mi idioma, indonesio, se hizo mi rolita. Na na na na. Ku masih ingat orang-orang mencibir. Di dalam track pertama jelas ku belum mahir. Tapi ku bangga dengan pencapaian. And now give a shit apa yang orang katakan. Bahkan di sekolah orang-orang meledek. Layangkan gestur macam beriku distrek. Kerap diejek karena satu-satunya mewale madre. Lu orang bikin apa? 2016 bikin album pertama. Rapper di kota ini cuma aku yang punya. Bermula di Spotify dan terjual ke Jepang. Ya ora a Mexico, aku datang bertandang. Así comienza mi historia. That's right, that's right. Cuando estaba en secundaria, era niño, escribí mi letra. That's right. En mi idioma, indonesio, se hizo mi rolita. Na na na na. Así comienza mi historia. That's right, that's right. Cuando estaba en secundaria, era niño, escribí mi letra. That's right. En mi idioma, indonesio, se hizo mi rolita. Na na na na.